andar cerquita y va a jugar un clásico caliente, porque va a ser clásico y duelo de internos, es Martín Leiva. Claro, porque va a estar cerquita ahí, en Corrientes, pero del lado de San Martín. Saludalo. Martín Leiva, ¿cómo te va? Mati Traversa, Fabián Pérez, bienvenido a Uno contra Uno Radio, flaco, buen día. Oh, hola, ¿qué tal? Buen día, Mati, te escucho lejísimo, Fabián, lo escucho acá al lado mío. Ya, no ya sé lo qué vamos a arreglar. No importa, voy a tratar de adivinar lo que me decís, Mati, perdóname. Por favor, ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar. ¿Cómo andás, flaco? Bueno, finalmente arreglaste por una temporada en regatas. ¿Martín? ¿Viste? Martín, ¿estás ahí? Matías. No está, Martín. Vamos a recuperar el contacto. Llame de vuelta. Señorita Noelia, por favor, le pedimos. A ver, ¿y regatas queda? Con Escala, con Martínez. Con el flaco Leiva. Con Pedro Calderón. Con Javier Saiz. Con la posibilidad de Paolo. La incorporación de dos extranjeros. Se habla y hubo interés por Justin Keenan para completar la pintura titular junto con Martín Leiva, viniendo de atrás Javier Saiz. Bueno, otro Saiz es el cantante, ¿no? ¿Cómo? No, es Saiz, no es el cantante. No, usted está hablando del español. Ah, pero es Saiz, ¿no? Claro. Ah, está bien. No me acuerdo el nombre, pero sí. Alejandro. Alejandro, sí. Alejandro. Ese que te canta todo así con la Z y... No, ese es Saiz. Ah, está bien. Sin N. Está bien, no, por ahí, por la duda pregunto, ¿no? Si la manteca unto, sí, claro. Exacto. Bueno, buen equipo regata también está formando. Claro. Aparte Piberío, ¿no? Con Surbrigen, y toda la bandurria. ¿Te digo algo? Vieta. ¿Te digo algo? Vamos a tener una liga bárbara, porque se apretó el calendario. Casi todos los equipos van a jugar por algo, ¿no? Como estos dos últimos años. Yeah. Va a haber pelea por el descenso. El noveno no va a querer ser décimo. El séptimo y el octavo no se van a querer ir a la casa. Claro. Los primeros seis van a jugar por el tip. Va a estar muy buena y además con buenos presupuestos, con una liga más apretada en el tiempo, y me parece que vamos a tener una buena temporada. ¿Vos opinás lo mismo, Martín, que vamos a poder tener y vamos a poder ver una buena temporada de Liga Nacional? Bueno, para, yo siempre opino lo mismo que vos. Quiero que sí. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué pensás que puede haber una buena temporada? Nosotros vemos que hay muchos equipos que se están armando muy bien, que han hecho una inversión importante, y me parece que la estructura, el calendario, el formato se va perfeccionando y va encontrando motivos para que todos los partidos y todas las etapas de la liga tengan un sentido. Sí, es un poco como decís vos, la vuelta de tenés que entender que la vuelta de varios jugadores también está sumando a que sea más competitiva, y a ver, con el agregado de equipos y un equipo importante como por ahí es San Lorenzo Cadalí, y un equipo histórico como el Ferro, más allá de que si te puede gustar o no, yo tampoco estoy a favor de tantos equipos, pero bueno, el agregado de esos dos equipos que le suman prestigio y categoría a la liga, eso también tenés que agregarlo, y porque no solo los que estaban antes, no solo los jugadores que venimos todavía, sino los que volvieron, que también es importante para sumarle categoría y estar y ser una liga competitiva. Eso es lo que queremos mejorar nuestra liga, y como lo veníamos haciendo tantos años, que en este par de años bajó un poco también. Y también entrenadores importantes vuelven a la liga. Sí, también hay que agregarle. Bien, Mati, bien ahí también. Y para el jugador, flaco, en el medio, por ejemplo, que el calendario esté más organizado y que se sepa que va a haber un top 4 a fines de diciembre similar al Super 8, y que va a estar también la vuelta de Interligas, estas perlitas que te dan la posibilidad de jugar otro torneo y colgarte una medalla o tener una estrella más en el pecho, sirven, estimulan, independientemente de la carga de partidos que puedan llegar a tener, en el ánimo del que está peleando arriba, que es el que enfoca y el que se alista para jugar este tipo de torneos. Sí, por supuesto, son agregados que hace que se luche más en el plano internacional, que es lo que por ahí hemos perdido en esa competencia de con los equipos brasileños, hemos perdido en estos últimos 3 años, si se puede decir. Y sumarle esta interliga y un poco todo lo que hablábamos antes con los extranjeros que volvieron, con los entrenadores que volvieron, que vos bien agregaste, los jugadores, eso va a ayudar a que también en el plano internacional esta liga crezca. Y creo que todo es lo que todos queremos, que de vuelta Argentina esté en los primeros planos y seamos vistos como una liga sumamente competitiva y de las mejores de Sudamérica. Estamos hablando con Martín Leiva, nuevo fichaje de Regatas Corrientes, anunciado en la tarde de ayer, mediante un comunicado, y lo querían hacer oficial el presidente de Regatas y el vice también, y darle a Martín la oportunidad de poder salir al aire ya comunicando su llegada a Regatas. ¿Te dolió no haber arreglado en Peñarol de Mar del Plata, Flaco? Y mirá, a mí lo que me duele mucho es que soy una persona de bueno, ustedes lo dijeron y se lee 6 años en Boca en su momento, 6 años en Peñarol, me enfermo mucho tiempo también, me cuesta mucho desarraigarme de lugares y me mimetizo mucho con el lugar y con la camiseta que me pongo, que uso. Entonces, todo eso más el agregado de que mi familia estaba súper feliz en Mar del Plata, la cantidad de amigos que tuvimos, incluso más que en Capital, que tuvimos en estos años que cosechamos a lo largo de 6 años, eso suma, y eso por ahí en el momento sí, duele mucho, pero bueno, el básquet es así, uno hay que ser profesional y hay que entender también la otra parte que tiene el básquet. Yo lo que más quiero, o lo que lo más importante de mi vida es mi familia, y yo sin ellos no puedo ir a ningún lado. Esta fue una decisión difícil, dura, larga, pero consensuada por los seres que más quiero en este mundo. A ver, vas a un lugar casi de privilegio en la Liga Nacional, como ya tuviste en Mar del Plata, siendo vos de Capital Federal y saliendo de Capital Federal. ¿Por qué? Porque vas a un muy buen lugar, con una buena dirigencia, un lugar muy agradable, muy lindo, vas a tener un equipo muy importante, vas a jugar al lado de quizás tu mejor amigo, que es Paolo Quintero, porque Paolo seguramente va a jugar en Regatas. Vas con un buen cuerpo técnico liderado por Nicolás Casaránguida, una buena dirigencia. ¿Qué le va a aportar Martín Leiva a este Regatas, que independientemente que la última temporada no llegó a jugar por el campeonato, siempre, sobre todo en los últimos años, apuesta a ganador, apuesta a cosas importantes? A mí me contratan hace mucho tiempo los equipos por lo que soy, no nada diferente, no voy a hacer pero sí tengo mis cosas, y creo que tengo que agradecer la confianza también de Casalania para formar parte del equipo, y le puedo aportar lo que todos saben y lo que se ve en la cancha, a partir también del liderazgo, lo que soy, cómo siento el básquet para tratar de conseguir cosas, porque a mí no lo vivo el básquet de la única forma que sé, que es tratar de ganar. Y bueno, voy a tratar lo posible para aportar un cuartito como todos los jugadores aportan en una cancha de básquet, porque son 10, 12 jugadores que cada uno aporta un cuartito para sumar y para conseguir cosas. La parte colectiva se entiende, Flaco. ¿Vos crees que hoy, a esta altura de tu carrera, podrías jugar en un equipo que no aspira a ser campeón? La verdad que no. Yo en Peñarol, por gloria, resigné la parte económica, por gloria, porque me me encariñé porque por quieras o no, de alguna forma yo te lo voy a decir, por amor a la camiseta, que lo sentí así, como en su momento cuando estuve en Boca lo mismo. Uh-huh. Por eso la cantidad de años que estuve acá. Y creo que no me equivoqué, porque conseguí gloria más allá de lo económico y bueno, la verdad que mal no me fue. Entonces, me veo difícil o me veo raro si no jugaría por nada, porque no es mi esencia. Entonces, uno así a simple, antes de una temporada, porque yo también, el año pasado yo firmé la temporada pensando que iba a salir campeón. Claro. Uno va a esas situaciones, a conseguir cosas importantes. Después, es el tema deportivo, que podés o no podés, y hay un 50-50, y ahora hay 20 equipos, y se armaron muy bien todos. El tema es luchar lo más arriba posible, y yo creo que se puede lograr, se puede hacer, y con un año duro, porque la verdad es así. Para conseguir cosas hay que trabajar y laburar mucho. Y el hincha de Peñarol se pregunta, y esto no tiene malas intenciones bajo ningún punto de vista, la pregunta es para saber sinceramente por qué no Peñarol, por qué no fue tu decisión continuar en Peñarol, si es que hubo posibilidad, charlas con la dirigencia de Peñarol y con Hernández para que vos puedas seguir en el equipo de Mar del Plata. No, mirá, por ahí se entendió. Yo sinceramente te digo, la verdad, me hubiese gustado retirar en Peñarol, pero no lo dije en su momento, ni tampoco para meterle presión a nadie ni nada por el estilo, porque no es mi intención. Mi intención es que le sigan y que los dirigentes o el técnico que venga o quien sea, para o el presidente, mejor dicho, también para continuar. No sé por dónde pasó o dejó de pasar. La cosa que hay que entender que me tengo que ir y punto, nada más. Para mí Sergio Hernández, y lo digo o lo dije antes y lo digo ahora también, por más que no esté en su equipo, para mí es el mejor entrenador de la Argentina, lejos, porque compartí muchísimas cosas con él y porque prácticamente me hizo. Y la verdad que no tengo nada que decirles a los dirigentes de Peñarol, ni nada por el estilo, ni desde Domingo Robles, que es la cabeza pensante, hasta el último que puedas imaginarte, a Moedo, Niño, con quien sea. Soy un tipo muy respetuoso. Yo creo que en estos 6 años nos encontramos en un respeto mutuo. Y las cosas no se logran así porque sí, sino por mucho trabajo. Pero bueno, ahora tengo otro momento. Ahora es regatas es lo que tengo en mi cabeza, lo más importante, porque ellos apostaron por mí. Y tengo que ir ahí, hay que olvidarse lo que pasó, lamentablemente hay que dar vuelta a la página, y yo soy profesional y lo único que quiero es llegar ahí de la mejor forma y tratar de aportarle, como te dije la pregunta anterior, aportarle lo mejor que pueda hacer Leiva adentro de la cancha, tanto adentro como afuera. Entonces voy por eso y bueno, agradezco de vuelta a la dirigencia y el cuerpo técnico de Regatas que apostaron por mí este año. Y al paraguayo Martínez, que lo vas a tener de compañero ahora, después de tanta batalla y tanta pelea. Y bueno, yo sé, vamos para el mismo equipo. Yo sé que el paraguayo tiene ganas de ganar tanto como yo, y siempre fuimos al frente tanto de un lado como del otro. Ahora vamos a estar defendiendo la misma camiseta y tenemos que hacer una buena química para tratar de conseguir cosas. Es así, seguimos siendo profesionales y no vamos de ahí. Después tampoco uno pretende que porque el básquet es difícil tener grandes amigos. Yo tengo un gran amigo que es Pablo Quintero, tengo otro gran amigo que es Ibarra, tengo otro, te puedo nombrar, Adrián Boquia, tengo muchos amigos, pero no todos terminás siempre de la misma forma, ¿entendés? Entonces, Hay que entender eso. Dentro de la cancha tenemos que buscar lo mejor que podamos ser como equipo, como regatas, él aportando lo suyo, yo aportando lo mío, Scala también desde su juego, ahora está Pedro Calderón también, o estaba antes que yo, y Nico ayudándonos a que cada uno tenga la mejor versión. Él lo puede, Nico es un gran entrenador que lo puede hacer y que ya lo demostró mucho tiempo, ganando cosas y sabe lo que es ganar, así que contento. ¿Y te gusta el equipo? ¿Te gusta el equipo que se está armando en regatas? Sí, por supuesto. Por supuesto, por eso, por eso voy para el otro lado. Si no, continuaría en otro lado. Pero la verdad que esperemos que se siga armando mejor también, porque para conseguir cosas importantes nos hace falta un par de jugadores. Y yo creo que ellos lo van a hacer bien. Hay que confiar en el club, que pueden conseguir buenos jugadores para el armado del equipo. Situación. Sí. Martín Leiva estaba por arreglar en regata, ¿no? Nos dio una pista grande Eduardo Tassano, cuando dijo que encaja perfectamente. La demora que había para arreglar en Boca, Peñarol que iba por otro camino, Ferro que había hecho una oferta que por ahí era importante, pero no era todo lo satisfactorio para Martín Leiva, no por lo económico solamente, sino por esto que nos dice Martín, que sabemos que es un tremendo competidor y un enorme profesional. Y en el medio aparece él, que siempre se toma su tiempo, libre deuda mediante, una vez que le ponen la plata como corresponde de la temporada pasada, dicho por Eduardo Tassano también, y empieza a negociar con su agente, que es Nino Burgan. Cuando digo él, es el negrito. Cuando digo el negrito, es el compadre. Cuando digo el compadre, digo Pablo Quintero. Flaco, arreglá en regata que vamos a jugar juntos. ¿Hubo alguna cosa de esa? Como para que nos des una pista también, que va a ser Paolo, ¿no? No hablé con él. No hablé, él sabe lo que tiene que hacer, es el padrino de mi hija, hablamos también todo con él. Te reís, ¿eh? Lo quiero muchísimo y en la decisión que tome él yo lo voy a bancar. Obviamente, desde siempre, de cuando él tomó su camino, ese día de Boca, que él tomó su camino, yo seguí, siempre me hubiese gustado jugar con él. Y siempre nos hablamos y siempre tiramos encima, ojalá que juguemos juntos. Bueno, se verá, ojalá sea este año, y si no lo es, yo lo voy a entender, porque, por lo que te digo, yo qué sé, todavía no sé. Pero va a ser un equipo rapidito, entre Scala, Paolo, Espinosa, una chance de Keenan, que es otro muy buen jugador, o un 4 extranjero, más los pibes en el banco, Leiva. Para cambiar los ritmos Martínez, al menos se proyecta un equipo interesante. Sí, por supuesto que se proyecta, pero bueno, tampoco hay que, no quiero ni matarme en la cabeza ni buscar la vuelta de a ver cómo vamos a hacer, hasta que no esté el equipo formado, viste, es como, uno tiene ilusiones siempre, pero las ilusiones más importantes van a venir cuando ya estén todos los jugadores y seamos estos. Obviamente uno va con todo eso porque quiere ganar, obviamente. No hay otra. Pero bueno, hay que esperar. Yo quiero esperar. Siempre trato de tomarme todo tranquilo, todo con pausa y no adelantarme a situaciones, porque a veces las frustraciones también son peores. Pero sí, lo que quiero que es tratar de aportar, de ganarlo. Por eso también regatas, así que hay que estar tranquilo, no quiero apurarme, ustedes me conocen. Sí. Flaco, ¿qué dejás en Peñarol y te vas mal con alguien? ¿Qué dejo en Peñarol? Dejo muchos amigos, grandes amigos, desde hinchas, desde gente del día a día, muchos años, Fabián. Yo creo que en algún lugar no podés estar bien con todo el mundo, pero creo que me llevo muchísimo más amigos que gente que no me quiera. Yo porque me manejo con mucho respeto, y siempre fue recíproco, y soy un tipo que que trato de ir de esa forma por la vida, sin llevarme el mundo por delante, porque no soy nadie, más que un jugador de básquet, que la gente, que gracias a la gente nosotros podemos seguir jugando al básquet, porque también voy un poco con hinchadas, me parece que lo mismo va a pasar ahí en Corrientes, por jugar en contra. Son hinchadas que Pablo, si querés, la de Peñarol, hinchadas que siempre me hicieron sentir su calor, su cariño, y gracias a ellos no somos nada, gracias a ellos pudimos seguir jugando y pudimos seguir sintiendo lo que todo jugador quiere, ¿entendés? De la parte del calor humano, desde dirigentes también, amistad de dirigentes, yo, la verdad que es un lugar que uno no quiere irse nunca, pero bueno, es así, igual voy a estar en contacto y seguramente voy a venir, mi hija la más grande también, una vez, para que entiendan a este punto, ¿no? Igual no me dijo ella, pero me dijo la madre, que es, gracias mami por haberme hecho conocer el lugar en el mundo, y son momentos duros para uno como padre, ¿entendés? Entonces, pero bueno, vamos a poder volver. Es una ciudad que tengo un hijo maltratense también. Sí, sí. Así que, chicos, tengo muchas más cosas positivas que decir si me voy con alguien peleado, me voy con alguien malo, si alguien pueda pensar diferente a mí, nada más. Está bien, está claro, está claro. No sé, Mati, si vos tenés alguna pregunta. Yo, por mi parte, no tengo más que preguntarle al flaco. Sé que la vas a romper, porque la vas a romper. Y como le puse recién a un oyente que siempre con mucho respeto habla con nosotros y nos manda a Twitter, está escuchando del otro lado, Martín es un súper profesional que donde va deja lo mejor y él va a ganar, él va a ganar, él va a hacer su trabajo y va a ganar, y por eso se brinda. Y eso no queda ninguna duda, y seguramente te vas a terminar enamorando de Corrientes, la vas a pasar muy bien y te va a costar irte de Corrientes también, y seguramente le vas a dar más de una alegría a la gente de Regatas que confió en vos. Sí, eso dicen, la verdad que voy con muchas expectativas con mi familia y yo creo que también voy a sentir ese calor de la gente que como recibí acá. Bueno, hablaremos dentro de un año a ver si me voy o me quiero ir de Corrientes, pero voy con lo mejor, porque también sé por mi amigo, por Paolo, como es, y por la cantidad de amigos que también tiene allá en Corrientes y todo, así que nos veremos pronto, si los que están escuchando, nos veremos pronto allá y estaremos al pie del cañón cuando en el momento que la pelota esté arriba, nada más. Déjame agradecer a mi... igual ya sé que se va a agrandar, pero bueno, es mi representante, que es Claudio Villanueva, que bueno, hizo también esto, fue una lucha, vengo de los 16 años con él, la verdad que mucho tiempo y por ahí nunca le agradezco, por ahí siempre le pido esto y él me dice, mirá esto, y siempre estuvimos toda esta semana hablando y esto y lo otro y esto y lo otro y la verdad que lo considero no solo representante sino amigo y que también me aconseja muchas cosas que me ayudan para desenvolverme en mi vida. Eso está bueno, ¿sabes por qué? Deportivamente. ¿Sabes por qué está bueno también que el jugador hable así del representante y no solamente como representante sino como amigo, como le pasa a Leo Gutiérrez, como consejero? Porque también humaniza la figura de la gente que hoy está tan desprestigiada, no por nosotros, pero es como decir a gente, es como decir algo malo que pasa en el mercado, algo que van por la vil moneda y nada más, y son laburantes como cualquier otro. Y esto que vos estás aclarando de Claudio Villanueva en primera persona, él trabajando con Chocolate Raffaelli, con Seba Raffaelli, humaniza y habla muy bien, como también lo hace Paolo con Nino, o como lo hacen otros muchachos con Carlos Prunes, o el Penca con Monela, o el Seba Vega, etcétera, etcétera, etcétera, porque digo que de esta manera humanizan también la figura del representante, ¿no? Sí, por supuesto, mira que también tenemos nuestras discusiones y yo no coincido en varias cosas de que él habla y por ahí discutimos como, pero de tanto tiempo que está es como, él me lo dice también, pero bueno, yo también un poco como un padre para mí en algunos aspectos, nada más, pero bueno, por ahí yo sé que es el que siempre pone la cara por mí, por todos sus jugadores, ¿viste? ¿Cómo es? Es extremista. Sí, lo banco así. Está bien. Como también a veces se equivoca y se lo digo, pero bueno, son cosas así. Y también a mi familia que me banca a muerte, a full siempre, y a amigos en particular, es como que me voy, porque están escuchando acá y me dicen, mándame saludos. Yo le mando saludos a Jorge, un amigo, a Martín también, así que le mando... Si Dios quiere, pronto volveré. No sé si a jugar de básquet o no, pero volveré a Mar del Plata y podré compartir asado de vuelta con ellos y mi familia. Flaco, un gusto enorme tenerte en uno contra uno. Felicitaciones por tu arreglo. Y bueno, seguramente estaremos en contacto muy prontito. Bueno, dale. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Siempre bancando y dando su punto de vista. Les agradezco también todo lo que son. Estas cosas nunca se olvidan también. Recuérdense siempre ustedes. Un abrazo grande. Abrazo, Martín Leiva. Un abrazo enorme. Bueno, Martín Leiva. Sí, señor. Dialogando con nosotros. El flaco no se guardó nada. Dijo todo lo que tenía que decir. Linda nota, linda nota, realmente. Linda nota. Y gran fichaje de Regatas. No se van a arrepentir. Y Leiva va a ser seguramente una gran temporada.